una pensión. Ya empieza el programa La Otra Oreja. La Otra Oreja. Un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 512 de La Otra Oreja. Un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Perfectamente, aquí nos encontramos con un programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y aquí estamos emitiendo desde Radio La Azotea. ¿Hacemos este programa con quién? En la operación Pablo Guso. Perfectamente. En la locución Liliana Daunes, Quique Pessoa y... ¿Y quién está por ahí? Yo soy Lara. Perfecta. Hola, Edu Nashman. Hola, hola, Lara. ¿Y alguien más ahí por ahí? Hola, abuelo. Hola, ¿tu nombre? Diego Nashman Joya. Perfectamente. Bueno, y así comenzamos este programa, el anteúltimo de este ciclo, porque nos vamos a ir a hacer unas travesuras. ¡Adiós! No, todavía no. Queda una semana más. Vamos a empezar a hacer un documental recorriendo Centroamérica, ¿no? Las venas siguen abiertas. Este documental inspirado en las venas abiertas de América Latina, del gran Eduardo Galeano. Y nos iremos unos meses, empezaremos por supuesto por Guatemala. Obviamente saldremos de México, de Chiapas, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, de ahí volvemos a México y después nos iremos seguramente a Haití, República Dominicana y Cuba. Vamos a ver, esos son los sueños. Y volveremos en enero, ¿no? Volveremos en enero después de esta... Sí, eso es. Perfectamente, porque la lluvia de acá de Mar del Plata fue tremenda hoy. Y bueno, y ahora parece que paró. Y así continuamos La Otra Oreja de hoy. La Otra Oreja marplatense. Gracias, Kelmis, por la locución también de esta Otra Oreja marplatense. Y aquí se está luchando contra las petroleras, ¿no? Se está haciendo dentro de muy poquito, falta para que empiece la explotación, ¿no? Se suma en el Atlántico Sur, ¿no? Empieza en octubre la exploración sísmica en Buenos Aires y Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur. Bueno, y aquí los compañeros dicen, seguimos en pie de lucha. El nuevo Atlanticazo nos reúne sumando las voces de las luchas de Jujuy y Chubut. Nos convocamos para seguir resistiendo la entrega de nuestro mar. La lucha es ahora. Y para hoy estaba sumado la movilización contra el Atlanticazo y a pesar de la lluvia, algo se hizo. Pero algo nos va a explicar Cristina. Cristina del colectivo Por un Mar Sin Petroleras. Y después escucharemos inmediatamente a San Camaleón, El Miedo

Tardo o temprano, todo este imperio se iba a caer a pedazos, dejando todos los sacos y las corbatas que murieron luchando en el frente como guerreros de un nuevo mundo que pide todo y no te da nada a cambio. Guerra sin causa es menopausia, es hora de que te des cuenta. Más fuerte que la ceniza es verdad. Y estábamos antes que tus franquicias arruinen todo este lugar. Todo lo que quiero sentir es un poco de verdad. Algo que me arranque la piel y me toque el corazón. Ah, no es una milonga más. Por un sistema que te sonríe y te da una palmada, para que comas, para que compres, y al final nadie sueña de nada. Yo quiero pasto, yo quiero tierra, quiero sentir que la vida es mucho más que esta mentira que nos vendieron. Ojos de Satán, dientes, hermano. Monstruo gigante no quiere dejar de comer, pero espera. Venga la Pachamama y te ponga en tu lugar. Que la raíz es más fuerte, que la semilla es verdad. Y estábamos antes que tus franquicias arruinen todo este lugar. Todo lo que quiero sentir es un poco de verdad. Algo que me arranque la piel y me toque el corazón. Ah, no es una milonga más. Lo que nos quedó, un mundo amargo, alienado, pero tan lleno de confort. ¿Dónde está el barrio donde crecí? La esquina donde nos besamos. ¿Dónde están esos años que nos robaron? Déjame que te digan que te quiero. Déjame soñar que algún día todo esto va a estar mejor. Quiero un país que mire hacia adentro, el tiempo y el viento, un ojo. Y no te olvides de lo que pasó. La Pachamama. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Bueno, resulta que hace unos años vino un chico, un chiquito, un adolescente. Vino y me invitó a un concierto de rock allá en Buenos Aires. Me gustó, me gustó. Bueno, resulta que este chico progresó musicalmente, hizo muchas cosas. David Tagger, que es músico y productor, en 2020 lanzó su proyecto solista, ¿no? Luego de la salida de su cuarto single, Escucha en tu interior, en un formato full band, ¿no? Comienza a instalarse como uno de los nuevos artistas del rock argentino, llegando a tocar en escenarios como el Camping Buenos Aires, Teatro Lucil, Niceto Club. En donde se presenta junto a la banda 1915, así se llama la banda. Bueno, así llegó por varias radios, ¿no? Y ahora este artista, David Tagger, se encuentra próximo a lanzar una nueva canción llamada En el fondo del mar, con la enorme colaboración del maestro León Gieco. Bueno, escuchamos a David Tagger. A ver. Ahí está la increíble armónica de León. Hola amigos oyentes de La Otra Oreja, un saludo para todos, mi nombre es David Tagger y quería contarles que voy a estar lanzando el 14 de julio mi canción En el Fondo del Mar con la colaboración del enorme León Gieco, así que espero que lo disfruten y se las mando con mucho cariño. Abrazo para todos. Nunca existió nuestro amor, quedó al fondo del mar. Sin barreras quisimos llegar a pesar de los miedos. Nunca se dio si mis besos te hicieron dudar. Imposible dejar de pensar en las noches vividas. Hoy te fui a buscar y al mirarme te diste vueltas. Te marchaste y me puse a temblar como un niño perdido. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Setentista. Bueno, hace un par de programas hicimos un homenaje a los músicos que tocaron en el Teatro de la Comedia Marplatense, ¿no? Dirigida por Gregorio Nachman, mi papá, un militante de la cultura detenido desaparecido. Y ahí pasamos muchas músicas, ¿no? De Lelutier, cuando era musicisti, del Grupo Vocal Argentino, de la cofradía La Flor Solar, antes de que sean Los Redondos de Ricota. Pero en ese teatro debutó Charly García y Nito Mestre con Sui Generis, cuando eran quinteto. Bueno, y ese programa no pasamos ninguna de Sui Generis. Y hoy vamos a pasar una canción que tiene que ver con que Sui Generis por este tema fueron presos. Fueron presos en Uruguay, por ejemplo. Llegó la policía y la dictadura en Uruguay y se lo llevaban, ¿no? Seguían estando en la lista de las canciones ese Juan Represión y Las Botas Locas. Bueno, y cuentan que Rinaldo Raffanelli, que era el bajista, dijo, fueron presos hasta los equipos, ¿no? Y estaba Moro de batero y dijo, no, yo no sé las letras, yo toco la batería. Y Nito Mestre dijo, no, yo tampoco canto, soy flautista. Bueno, y para esto con las señas de Charly García. Bueno, en realidad fueron presos todos. Fueron todos presos, hasta los equipos, decía Rinaldo Raffanelli. Bueno, y después aquí también, en Argentina, los llevaron en cana, ¿no? Los vendaron, los tiraron una camioneta y se los llevaron así, de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Bueno, y les pegaban, ¿no? Estaba la remerita y hacía un frío terrible. Bueno, vamos a escuchar entonces a Sui Generis, Botas Locas. A ver cómo empieza. Una canción que empezó a sonar en el Teatro de la Comedia Marplatense, aquí en el 72. Botas Locas, Sui Generis, por La Otra Oreja. Yo formé parte de un ejército loco, tenía 20 años y el pelo muy corto, pero mi amigo hubo una confusión, porque para ellos el loco era yo. Es un juego simple el de ser soldado. Ellos siempre insultan, yo siempre callado. Descansé muy poco y me puse malo. Las estupideces empiezan temprano. Los intolerantes no entendieron. Pero mi amigo Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y Pablo Cala desde Colombia, desde Bogotá, dice: botas locas, 40 años después, siguen siendo locas desde la lógica de la doctrina de seguridad y defensa nacional. Con nuevos enemigos intentamos cada mañana. Está escuchando David Tagger, por supuesto. Abrazos y gracias por la primicia de haber presentado ese tema con el Gran León. Bueno, el mate me hizo mal. Bueno, Sui Generis, en el Teatro de la Comedia Marplatense, en invierno, hizo de teloneros, de segundones, a la actriz Marilina Ross, que empezaba a cantar. Marilina Ross, que era una actriz reconocida por La Nena. Cuando yo era chico veíamos La Nena, con Osvaldo Miranda. Después fue parte del elenco de Cosa Juzgada, un elencazo, ¿no? Con Emilio Alfaro, Juan Carlos Gené, David Stivel, Lupi, Bárbara Mujica, ¿no? Norma Leandro, ¿no? Un elencazo era. Y fue censurada. Fue censurada y después vino la filmación de La Raulito. Y censurada porque además había viajado en el avión con Perón, cuando Perón volvió a la Argentina. Bueno, y empezó a... fue censurada como actriz, pero no como cantante. Y aquí vamos a pasar un tema que hemos cantado alguna vez en los 70 con Silvana, que vive en Gesell hoy por hoy. Vamos a escuchar Carta a Papá. Carta a Papá, Marilina Ross, por La Otra Oreja. Papá, taza azul con pajaritos, donde puse a germinar una batata, que después se secó. ¿Cómo te explico ese amor esperándote en la puerta para volver a escuchar, a dormirte los cuentos sin final? Quiero jugar, subir y bajar por el tobogán. Quiero un globo azul y una vuelta más, y caminar de tu mano. Y ahora todo es distinto y tan difícil. Tengo miedo de crecer y comprender dónde estoy y quién soy. Voy a empezar por contarte mi vida y otras cosas, aunque tengo mucho miedo que después te vuelvas a dormir. Quiero jugar, subir y bajar por el tobogán. Quiero un globo azul y una vuelta más, y caminar de tu mano. Papá, papá,